alabado sea mi Dios, bendito y glorificado, que por el nombre quisiste, quedaste sacramentado. Que por el nombre quisiste, quedaste sacramentado. Espero bien parecido, blanco también encarnado, en mis llores escupido, mi Jesús sacramentado. En mis llores escupido, mi Jesús sacramentado.